Raiden. Se ha tomado el locutor. Interferencias. Catecismo eléctrico. Reciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. Recatado trapo. Sin manos rudas. Recatado trapo. Guitarras delincuentes. Recatado trapo. Cerveza caliente. ¡Date! Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A doble cuerros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡En calle Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Esto es una nueva edición de Rock a todo trapo. Vamos cerrando el mes más corto del año, 27 de febrero. Y para hoy tenemos hasta tres novedades. Vamos a presentar el nuevo disco del último que cierre, de la veterana banda de Castellón, Cuchillas. Y también recién salidito del horno, el primer LP de un grupo de Madrid de punk rock melódico, se llama No Nipples, y presentan su disco titulado, luego os lo cuento. Y bueno, tenemos una banda de las nuestras, un grupo guipuzcoano, se llaman The Inductions, y presentan su tercer trabajo. También vamos a escuchar varias canciones de ese disco titulado Drops on Fire, High Energy Rock and Roll. Bueno, sin más historias, vamos a arrancar. Vamos a hacerlo escuchando un temita de una banda de los 80 que son Black Market Baby. Grupo de Washington, creo que eran, y que bueno, el año 1983 publicaron su primer álbum, Senseless Offerings, y bueno, pues de ahí vamos a escuchar un temita que lleva por título Killing Time, sonando ya en Rock a todo trapo, 27 de febrero. Feel I have, making me señor, esos eran Black Market Baby. Y ahora vamos con The Black Hallows. Sí, señor, el sonido punk rock, rock and roll de los de Black Hallows, banda canadiense, que se reactivan, que les vamos a tener en gira, una gira generosa además, para todo el estado. Y nosotros les tendremos por aquí, a nosotros me refiero Bilbao, aunque voy a comentar más fechas que a veces se me olvida que el programa se puede escuchar desde cualquier punto del planeta. Otra cosa es que se escuche, ¿no? Entonces, bueno, parece que esa gira de reunión de los canadienses de Black Hallows arranca en Vitoria-Gasteiz. Bueno, tengo aquí una fecha que es 6 de abril. Y la siguiente fecha que tengo, que me parece un salto demasiado grande, ¿no? Es el 13 de abril, miércoles, Bilbao Café Antzokia, que va a ser en la sala pequeña, en la sala superior. Luego tengo por aquí más fechas de 17 de abril, escenario Santander, estarán en Alcalá de Henares. Bueno, lo que pasa es que vienen desordenadas las fechas, perdón. Pero arranca la cosa, parece ser que es el 1 de abril, lo primero, sala Ego Life en Alcalá de Henares. Luego están en Estepona el día 2 de abril. El 5 de abril les tenemos en Valladolid, en el Bar Cuco, 7 de abril León, 8 de abril Madrid. Bueno, pasarán por Gijón, Gasteiz, como os decía, van a estar también en Cáceres, Valencia, Barcelona, Zaragoza, en fin, bastantes fechas por el estado. Y eso, en Bilbao les tenemos, como os decía, el día miércoles 13 de abril. Pues una buena ocasión para recuperar esta banda que en su día pues ya hicieron conciertos, hicieron giras por el estado, creo recordar que de la mano de Quique Turmix, una banda que llegó a publicar 4 álbumes, creo que eran, y bueno, lo que hemos escuchado, ese tema titulado Underground, pertenece a su disco The Violent Years del año 2001, creo que era su segundo álbum. Vamos a escuchar una canción más de ese disco y bueno, creo que es una cita que yo personalmente espero no perderme y que puede interesar a un montón de gente, sobre todo a la gente que digamos que se movía a conciertos a principios de siglo, del siglo XXI quiero decir, de los 2000, y esta banda era una buena referencia para todos los seguidores de, pues eso, del power rock and roll, del rock and roll de más energía, el punk rock más cañero. Y nada, otro temita de ese disco, bueno, pues vamos a ir con esto que se titula Shell Out Love, de Black Hallows. Bueno, pues ahí queda eso, The Black Hallows, prontito en directo, mes de abril. Ahí les tendremos en Bilbao, en el Café Anchoqui, el 13 de abril. Vale, bueno, vamos con Radio Crimen, el tema de avance de su inminente tercer trabajo, tercer disco de la banda bilbaína Radio Crimen, Tercer Grado, se va a titular el disco, y Alcohol Barato es la canción que han sacado como avance, como para ponernos los dientes largos, queremos el disco ya. Radio Crimen, Alcohol Barato. vestidos. Esta noche solo habrá dos amigos. Alcohol barato y tabaco de guía. Mira el futuro en las alcantarillas, besando los labios de la agonía, donde el alcohol barato ayudará a olvidar que todo está tan mal. Radio Crimen, tercer grado, se va a titular el disco. 11 de marzo es la fecha de salida del álbum. Ya veis que todo sigue como debe seguir, ¿no? Vamos, que parece que la onda de Radio Crimen pues es la que es, y nos van a volver a poner a corear a todo el mundo, como siempre, esos estribillos, esos coros, esas canciones y ese punk rock. Vale, vamos con a ver, que lo tenía por aquí preparado, con esto. Eso enterrado vivo de Scorbuto, en este caso en versión de Insomnio, tema que incluían en su segundo trabajo, la banda de Zaragoza, el año 2008, título de este segundo disco de Insomnio, Happy Long Lines. Bueno, vamos con el último que cierre, con esa novedad que, bueno, ya teníamos ganas de escuchar el disco, de disfrutarlo, llevo unos días escuchándolo y muy bien. Cuchillas, después de que la banda lleva ya pronto más de 25 años, llevan funcionando desde finales de los 80, efectivamente, yo creo que año 87 o así, creo que empezó un poquito la historia de la banda, 87, 88 por ahí, así que pronto se cumplirán 30 años, y la banda de Castellón ahí sigue fiel a sus historias. Ya no sé qué número de disco es, disco de estudio, sin contar directos, recopilatorios y demás. No sé si es el 13º o por ahí. Este Cuchillas. Bueno, en esta ocasión, pues un disco cortito, con 8 temas. Han incluido 8 temitas. Y bueno, se puede hacer varios análisis de esto, varias reflexiones, ¿no? A mí, bueno, se me hace corto, lógicamente, porque estamos acostumbrados a discos más largos, pero bueno, se escucha muy bien, entra muy bien el disco, son 8 temas, no agobia, es variado entre sus temas y contrasta precisamente a lo que quería decir con su anterior trabajo, La Rutina del Miedo, que curiosamente traía el doble de canciones, sí, el doble, 16 temas. Creo recordar que traía La Rutina del Miedo. Y aparte de traer 16 temas, pues los que sois seguidores del Último que Cierre ya sabéis que dieron un giro un tanto extraño a su sonido, ¿no? Volviéndolo más denso en general, más denso, más pesado. Y bueno, fue una. Y más oscuro, digamos, ¿no? Y fue un poquito raro, ¿no? Todo. Aunque había también temas en su onda más clásica. Pues quedó ese disco ahí un poquillo difícil de digerir, ¿no? Aunque hay que reconocer que era un gran disco, pero quizás para el seguidor tipo del Último que Cierre, pues fue un poquito, pues eso, raro, ¿no? Curiosamente, pues eso, ahora han hecho un disco de 8 temas, disco corto, y digamos que retoman un poco más ya su sonido clásico, pero eso, con temas variaditos, ¿no? Y se escucha muy bien, como os decía, y vamos a empezar a escuchar temas. También el disco ya está circulando y ellos también están circulando ya presentándolo en directo. Luego os comento un poquito fechas. Y vamos a empezar con esto que se titula Cientos de Diablos. El Último que Cierre, Cuchillas, nuevo trabajo de la banda de Castellón. Los fantasmas del pasado y me han dicho no has pagado tus desmanes, tus pecados. Se han reído de lo ingenuo que había sido y no me importa, ya he salido de peores agujeros. No habrá consuelo para tus males, no habrá remedio para todos tus males. No me ha chantado, no me ha entregado, cientos de diablos de Sigo soñando, sigo luchando, sigo gritando las noches de luna llena. Sigo soñando, sigo soñando, Bueno, pues ahí estaba ese Cientos de Diablos. Como podéis comprobar, estos pues son el reconociblemente el último que cierra sus temáticas, ¿no? Y su modo también de hacer los temas. Reconocible 100%. Don Carlos es otra de las canciones, aquí ya entrando a saco con el tema de la corrupción. Y así suena Don Carlos, rabiosa y dándole duro. Bueno, el último que cierre Cuchilla, su nuevo trabajo, estamos escuchando temas de este disco de ocho temitas. Bueno, se hablaba de conciertos a la vista. Bueno, empieza ya la cosa en serio. Digamos que el 4 de marzo en Madrid, en la sala Penélope, estará la banda. El día 5 estarán en Murcia, en Garaje Beat Club. Luego ya el 12 de marzo están en la sala Rock City de Valencia. 18 de marzo en casa, en Villarreal. Ya en el mes de abril les tenemos en Bilbao, en la sala Stage Live, el día 8 de abril. Y bueno, luego tienen el 9 de abril en el Hospitalet, en la sala Salamandra. Y bueno, pues ahí ya tienen algunos festivales apalabrados y tal. O sea que bueno, el último que cierre, ya sabéis que es una banda que desde hace años funciona muy bien, también en tema de festivales y demás historias. Y luego ya a la espera de que vuelvan a Latinoamérica, pues me imagino que creo que para después de verano, otoño, por ahí, estarán presentando este disco. Además han hecho un par de temas, precisamente el primero y el último, que han comentado como que solo no los van a tocar en directo aquí, en el estado. Serán temas que solo tocarán en directo en la gira latinoamericana. Carretera Federal 15, es una historia anécdota, una cosa que les ocurrió en México en una de sus últimas giras y lo reflejan en este Carretera Federal 15. Dos buenas rayas de despedida, la madrugada siempre fue así en Ciudad Obregón. Los que manejan van sin papel. Traga pila, los encendidos. Ahí estamos, el último que cierre Cuchillas es el disco que presentan. Y bueno, vamos a escuchar al menos un par de temillas más, igual, ¿no? Bueno, vamos con Fiesta o Duelo, que bueno, yo diría que es, a mí es uno de los temas que más me gustan. Y suena así. Temón, me parece una canción muy, tanto musicalmente como por la letra, que tiene su historia, ¿no? La de, digamos, un poco de los niños adiestrados en el tema del armamento y tal, y utilizados pues para historias de estas de guerra y matar, ¿no? Vamos con una última canción que vamos a escuchar. Se titula No hay nada. Y también es un tema muy, muy sentido, algo más entre comillas relajado. Y bueno, escucharos la letra, que la verdad es que también toca la fibra. Despiértate, levántate. Que hoy es tu tiempo y él no para de correr. Descúbrete, reinvéntate, rompe papeles, hazlo mal y luego bien. No hay nada para ti, no hay nada. We'll be right back. encierro y atate a tu libertad. No hay nada para ti, no hay nada. No hay nada para mí, no hay nada. No hay nada para nadie, nada. Cuando tu sol se apaga, no hay nada, no hay nada más que ese altar donde yo. Bueno, pues ya iremos escuchando algunos de los temas que quedan pendientes de este Cuchillas. Tendremos tiempo de aquí, sobre todo a la fecha de su concierto en Bilbao, que os recuerdo que es el 8 de abril, era, ¿no? Que se me vaya la onda, señores. Sí, 8 de abril, sala Stage Live de Bilbo. Bien, vamos a seguir. Vamos a ir ahora con... bueno, escuchábamos a Balloon Flight en nuestro... Fue el último programa, ¿no? Cuando escuchamos a precisamente a esta banda también de Castellón, que presentaban su disco, Balloon Flight. Y vamos a escucharles. Different the dawn, once again. Bueno, Staten Island es el título de ese disco que ya presentábamos por aquí hace poquito, que no fue la semana pasada, que fue hace dos, creo. Es que se me vaya la olla. La verdad es que corren los programas y corren las semanas a todo trapo, nunca mejor dicho. Y bueno, pues este trío de Castellón han firmado un señor discazo que, como os comentábamos, está editado en vinilo y demás, y que merece mucho la pena que os hagáis con él cuanto antes, antes de que vuelen, este Staten Island de Balloon Flights. Y bueno, que tenía por aquí preparados a estos máquinas, los Electric Frankenstein. Frankenstein, ahí está, esta banda de New Jersey con un montón de discos publicados. Ahora mismo no sé si están en activo, pero en cualquier momento se ponen las pilas, que estas son de esas bandas que prácticamente no han parado. Este disco es del 2005, Burn Bright, Burn Fast. Hemos escuchado Fire Above for Action, Electric Frankenstein, claro que sí. Y ahora vamos con los de Palma de Mallorca, Come Animal, y su segundo EP. Esto se titula No es de recibo. Yeah. pues así, ahí estaban breves, come animal. Sí, señor. Bueno, venga, vamos con Nipples. Otra de las novedades para hoy en este Rock a Todo Trapo 27 de febrero, señores. Que nada, este es el primer LP de esta banda madrileña, de este, me parece que son trío o cuarteto creo que son. Aunque me parece que también han funcionado como trío, o me lo estaré inventando, bueno, no lo sé. La verdad es que es un grupo que lleva un poquito tiempo, porque creo que se empezaron a funcionar en el año 2013. Y nada, sacaron una demo y ya nos presentan este primer LP, que trae, me parece que son 12 temas. 12 temas, una banda de punk rock melódico. Pero bueno, algo más también, porque tienen diferentes variantes dentro de ese sonido. Ya lo vais a comprobar. Y bueno, el disco lo publica un sello nuevo que se llama Bartolini Records. Se va a editar en vinilo también. Creo que va a ser así. O sea que No Babies Allowed se titula. Y vamos a escuchar varias canciones porque está pero que muy bien el disco, ¿eh? No he tenido tiempo de escucharlo mucho, pero al lorito. Se abre con esta intro, ya para empezar, creo que es una intro bien apropiada para empezar con energía el disco y para comprobar cómo suenan, ¿no? De potentes. No Nipples. Así se abre con esta intro y de la misma esto que se titula Ella me quiere matar, que bueno, predominan los temas en inglés, pero también hay temas en castellano, ¿eh? Ella me quiere matar. Seriamente. ella me quiere matar. Conmigo quiere acabar. Ahora se ha vuelto calculadora y fría. Menuda pesadilla. Ahí están sonando No Nipples desde Madrid, su primer trabajo, su primer LP, podemos decir, se titula No Babies Allowed. Ellos, como os decía, en 2013 se presentaron con una demo, unos poquitos temas creo que eran, y ya tienen en la calle este disco de 12 temas, que incluye además una versión, creo que es una versión de Nofex, con letra adaptada al castellano. Luego si eso la escucharemos y vamos a seguir ahora con Never Give Up que bueno, también es uno de los temas así destacados y creo que lo presentaron un poco como avance. Aquí lo tenéis. Never give up. Potente el sonido punk rock melódico de No Nipples. Y bueno, vamos a ir ahora con Kiss My Ass, que para que veáis que también hay una vena, digamos, más macarra y más killer en ese punk rock, y puede ser quizás este un buen ejemplo, ¿no? Este Kiss My Ass. ¡Vamos! ¡Ay! Ahora debería sonar. Your private life, but just to run, protect your. Bueno, vamos con JH, iniciales de un personaje que, bueno, al que hay que dedicarle una canción, claro que sí, y los Nonipels se han acordado de Jordi Hurtado y su concurso Saber y Ganar. Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Muerto, pero no es verdad. Y que grabaste los programas antes de palmar. Eres el amo de la televisión. Yo quiero ser como tú de mayor. El puto jefe de la imitación. Todo un maestro creando tensión. Qué bien, qué tema más guapo, buena letra curiosa y acordándose de Jordi Hurtado, estos No Nipples de Madrid en su primer LP, No Babies Allowed. Venga, una última canción, tendremos tiempo de ir escuchando más temas y estaba pensando que estos en directo tienen que sonar cañón, vamos, sonando con un buen equipo y en un buen sitio, porque vamos, el disco suena tremendo y tienen un estilo rotundo y contundente de punk rock melódico hardcore, incluso y con esos arrebatos killer de algunas guitarras ahí que aparecen. En fin, vamos con Orellanas No Fan, que bueno, entre otros temas también y referencias, desde luego que yo me acuerdo escuchando a No Nipples en algunos casos de unos grupos tan admirados y que queremos tanto como los Sugus, ¿no? Vamos con Orellanas No Fan. Yeah. Bueno, The Boys, Living in the City, dejamos el disco de No Nipples, una de las novedades para hoy, y hemos escuchado ese, podemos decir, clásico de los Boys. Accidente, respira. Estaba Respira, uno de los temas del reciente tercer LP de Accidente, la banda de Madrid. Ya lo presentábamos aquí la pasada semana, este discazo titulado Pulso. Bueno, vamos con The Inductions, banda guipuzcoana, parece ser que a caballo entre Irún y Azpeitia, y que están presentando su, me parece que es su tercer trabajo, que bueno, curiosamente, y como suelo decir, pues es un grupo que yo me ha pasado también desapercibido, y llevan ya funcionando, bueno, pues llevan ya tiempo, porque su primer trabajo, que fue un disco cortito, Angel Rad, creo que data del 2012, era un disco con 6 temas, un poco presentando a la banda. Luego sacaron ya un primer disco, bueno, aunque este también tampoco es un disco largo, porque son 8 temas también, este Pheromones and Flu, esto del año 2014, y lo que presentan ahora de Inductions es esto que se titula Drops on Fire, que trae 9 temas, una banda de High Energy Rock and Roll, buenísimo como suenan, y nada, están ya con una gira en la cabeza para presentar este discazo, del que vamos a escuchar varios temillas. Bueno, lo que nos dé tiempo un poquito, porque estamos ya apurando un poquito el tiempo. Así que luego os comento fechas y demás. Y vamos a empezar con alguna canción de este Drops on Fire de Inductions. A ver si lo localizo, que lo tengo por... ¿dónde? Aquí, por aquí. Curiosamente me ha llamado la atención que los temas son de 4 minutos la mayoría, temas bastante, en general, bastante larguitos. Y bueno, de hecho se abre el disco con una canción de, me parece, de algo más de 5 minutos, titula Nobody Knows. Vamos a escucharla. We'll be right back. ¿qué os parece? ¿Cómo suenan, de Inductions desde Guipúzcoa con este Drops on the Road que les va a poner ya, pero ya en la carretera? Tiene un mes de marzo movidito, con un buen puñado de conciertos. El 5 de marzo van a empezar en, me parece que están en Vera, en Nafarroa. Luego el 11 de marzo tienen un concierto en me parece que es en Orereta, en la Sala Niesen. Bueno, les tenemos bien cerca. El sábado 12 de marzo, yo espero poder verles en Portugalete, en mi pueblo, en el Volatín. Y luego tienen otro bolo por confirmar todavía para el 18 de marzo. El 19 de marzo van a estar en Zaragoza. El 25 de marzo van a estar en Galicia, en Carballo. ¿Qué más hay por ahí? Ah, bueno, sí, fin de semana, digamos que gallego, porque luego al día siguiente están en Lugo, el día 26 de marzo. Vuelven aquí cerquita, el 1 de abril, en el Tubo de Baracaldo. Uy, eso va a ser la bomba, señores. Que me imagino que será viernes, ¿no? Porque normalmente los conciertos en el Tubo son viernes. Y luego, curiosamente, en abril de momento parece que tienen parón y ya retoman el directo en mayo con más conciertos que les van a llevar a Ávila, Salamanca, Lleida, bueno, algunos conciertos por Cataluña. Y luego el 27 de mayo vuelven a estar por aquí más cerquita, concretamente en la Sala Xurrut de Gorliz. Pues lo dicho, pedazo de disco y ya una trayectoria anterior con esos dos trabajos anteriores que habrá que analizar también. Bueno, analizar, no, más bien escuchar y disfrutar. Y bueno, a ver qué tal se lo hacen en directo. Bueno, con un poco de suerte y quizás si es posible, igual hasta les tenemos aquí en directo en el programa ese sábado 12 de marzo. Si cuadra bien, vaya. Vamos a escuchar algún temilla más antes de despedir el programa. Como os decía, de Inductions. Y vamos con el título, Wilt Empire. One time, it's time for your fucking time. Bueno, nos vamos hasta el próximo programa y ya estaremos en el mes de marzo. Nos vamos con The Induction, Say It Now.